que amaba la vida y era feliz. Ella creía en la gente, pensaba que nadie la podía herir. Pero el destino le puso una trampa al corazón. Se enamoró de un ladrón disfrazado de príncipe azul. Él la llenó de promesas, de frases muy lindas, colmando su ilusión. Y ella lo amó con locura, se sintió atrapada por su dulce amor. Pero cuando se dio cuenta, el príncipe se borró. Todo era una mentira de ese hombre sin corazón. Ella está sufriendo, está llorando, ya no ríe como antes, su príncipe se borró. Porque le han robado su amor, su amor. Ama y vive, que yo siempre te querré. Es muy lindo, colmando su ilusión. Y ella lo amó con locura, se sintió atrapada por su dulce voz. Pero cuando se dio cuenta, el príncipe se borró. Todo era una mentira de ese hombre sin corazón.